Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La Secretaría de Turismo ha designado a Tlalpujahua Pueblo Mágico. Lo mismo que Valle de Bravo, lo mismo que Pátzcuaro. Tlalpujahua está en Michoacán y para mí siempre ha sido mágico. Nada tiene que ver con sus minas de oro agotadas ahora como busto de vieja, ni con las maravillas de esferas navideñas que produce actualmente, ni con su representación de la pasión, tan llena de colores morados, rosa chillante y amarillo, ni con su dulce de calabaza en tacha que se come cuando se abre la gloria, sino con mi primer amor, sin contar, por supuesto, a mi maestra de segundo año. Mi primer amor se llamaba Carmela y la conocí envuelta en una cobija. Solo la vi 3 veces. Tenía unos 8 años. Yo también. Su tía era novia de mi primo Miguel Reyes Pérez, que tendría unos 15. Los dos se habían ido a noviar al atrio de la iglesia del Carmen. Era de noche. Yo les había ido a echar aguas. Les tenía que chiflar si veía a la mamá de la novia o a cualquiera. Y la vi. Clarito la vi. Era gorda y enrebozada. La vi venir. Solo que entonces recordé que no sabía chiflar. Los pescaron. Por eso cuando fuimos a dejar a la novia a su casa, yo atrás, regañado, la mamá no le abrió la puerta, sino la prima, Carmela, que estaba envuelta en una cobija a cuadros como si hubiera tenido que dejar la cama y aún así, como tamalito de lana, se veía hermosa. Esa fue la primera vez que la vi. Al día siguiente la fui a espiar. Vivía junto a la plaza principal donde vendían unas paletas heladas de vainilla con caras de querubín que estaban buenísimas. Pues nada, que ahí estaba yo chupando mi paleta cuando ¡chan! Que se abre la misma puerta de anoche y sale Carmela. Solo que venía como con 5 o 6 amigas y que las veo acercarse. Yo estaba sentado en una banca de cemento y que me echo a correr. Y no paré hasta casa de mis tíos, los Reyes Pérez, donde pasaba las vacaciones. La tercera vez la vi en la estación de ferrocarriles. Volví a la capital con su tía, que ya les digo, era la novia de mi primo. Todavía recuerdo el olor a humo de la locomotora. Creo que Carmela me volteó a ver, pero yo me volteé disimuladamente hacia la oficina de telégrafos. Siempre he sido tímido. Lo último que recuerdo fue el resoplar cansado del ferrocarril de Acámbaro, los silbatazos de despedida y el monótono chaca-chaca de las ruedas que rodarían al ritmo de mi tristeza 2 días después, cuando las vacaciones terminaron y yo volví a Toluca con un tambache de gorditas de nata que le mandaba mi tía Elvira, siempre sonriente como un sol, a su hermano Guillermo. Mi papá. Tlalpujahua, Michoacán, ha sido declarada oficialmente Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo, con todo lo que tiene de surrealista hacer una declaratoria oficial sobre la magia. No sé si usted conozca Tlalpujahua con su iglesia del Señor del Monte, pero si no, la verdad es que no sé qué espera. Tomo para Toluca, luego a Tlacomulco, a El Oro, pasa 2 estrellas, 130 kilómetros y ya llego. Es precioso. ¿Y si va? Y ve a Carmela, me la saluda. Es chiquita, tiene los ojos azules y está envuelta en una cobija. Debe tener unos 8 años. La magia es la magia, los mismos que yo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.